dar la hora. Hora de dar la hora. Portal del Web. Armando Luna. Hola, Armando, Pollo. Armando, ¿qué pasa, tío? Mira, le compré un subwoofer al grillo. A ver. Ahora lo ecualicé, mira. No, tío, ve. Te lo tengo ecualizadito. Leopoldo Prip, que no quiere hablar. Él es un grillo, huevón. No, el Leopoldo es mi amigo especial. Huevón, es un grillo. No me digáis, huevón. No me digáis, grillo. Yo soy especial. No me digáis, especial. Tú eres loco. Tú eres Armando. Sí. Yo soy tu tío. Sí. ¿Quién se lo puso por primera vez? Tú. Sí. Yo soy su tío. Sí, por eso después la doctora me dijo, cada vez que tu tío te toque, tú me vienes a avisar. Te voy a colonizar esta noche. Ya. Vamos a jugar a Cristóbal Colón. Armando, ¿te gusto? Sí. Tú sabes que si dices otra cosa, yo te pego. Mi compadre. ¿Te gusto mucho? Sí. Tírame un beso. Espérate que quiero hacer una fiesta, por eso estoy llamando a la... Armando, encontré la solución. ¿A la solución para qué? ¿Para no hacerme más cerquita los pantalones? No, porque al hacer un rey mago... Ya. Me voy a comprar un camello. ¿Te vas a comprar un camello? Sí. Porque ya. La otra vez yo pensé que me había comprado un camello. ¿Es verdad que la joroba tiene semen los camellos? Sí. Ah. Tienen moca. Por eso cuando uno los apeta se... Sí. Escupen. Sí. Una vez vi un camello en el zoológico, parecía una... Parecía una alfombra vieja. A una tía le decían camella. ¿Por qué? ¿Tenía joroba? Tenía jorobo. A una tía le decían pata de camello. Porque era más caliente que pata de camello. Una vez me quiso violar en la ducha. Yo tenía una tía que decían camella. ¿Por qué? Tenía agüita en las tetitas. Armando. Sí, sí. Ayer, Armando, vi a la Luciana y me masturbé. Yo iba llegando y el caballero me dijo, no va a poder pasar por aquí, no tiene su credencial, señor. Yo dije, claro que sí, si yo ayer mandé a arreglar todo el sistema eléctrico. ¿Están cobrando el diezmo? Estaba una señora y me dijo, de 220 mil pesos de luz. ¿Tanto? Debe ser, sí, por los experimentos científicos. Yo le dije, ¿por qué si yo no he comprado ninguna sustancia alucinógena? Tienes toda la razón. Sí. Anda a quejarte para que te devuelvan esa plata. Me equivoqué hasta del pasaje. Sí. Yo la compraba en una bolsita, valían 15 lucas. ¿Qué compraste? Una bolsita. ¿Para hacer cubo de helado? No, para quería hacer un queque. ¿Un queque? Nunca había encontrado la harina tan cara. El otro día hiciste un queque y me diste y me hizo mal. Quieto, pollo, papá. Me dio sueño. Quieto, toyo, papá. Quieto, toyo, papá. Quieto, toyo, papá. Que yo estoy yo, papá. Tío Beno, ¿por qué las discotecas no funcionan en el día? ¿En la discoteca? Su llamada será transferida. ¡Él no es un perro, salchicha! ¿Sabes qué pasa? Que ¡salchicha, no! ¡Cállate, tío Beno! ¡Salchicha, no! Tío Beno, déjame hablar. Que coma duendes. Que coma duendes. Que coma eruditos. Que coma eruditos. Devuelve el balón. ¡Tú no eres perro, salchicha! Entrega la raqueta. Esa es una canción de Mamma Mix. Esa es una canción de Mamma Mix. Sí. Oye, tío, ven, no quiero hacer una fiesta con los hueones. Temporera que recoge uvas. Una fiesta especial. Temporera. Pero no me contestan en ninguna discoteca, mira. ¿De dónde viene Temporera? Temporera, ¿de dónde viene? A la hora que llamáis a una discoteca, pues, huevón. Sí, po. ¿Sabéis qué pasa? Que yo quiero hacer una fiesta en una discoteca, ¿por qué no está nadie? Será así, tan especial. Gracias. Le cantaremos la canción, huevón, huevón. Gracias. Huevón, huevón. ¿Por qué no está nadie en la discoteca en el día? 2006.